Hoy en Visión para Vivir. En la iglesia hace falta que haya una reacción que haga sentido. ¿Y qué reacción es esa? Ciertamente no es el correr a otras iglesias que han dejado su fe para mantenerse meramente entretenidos. No es poner un anuncio en una revista que diga que somos la única iglesia que no ha perdido la fe o el enfoque en la fe. El anuncio de nada nos beneficiaría si realmente no estamos viviendo una fe verdadera. Hay una tendencia creciente en la iglesia de hoy. Los líderes han intercambiado la verdad de la palabra de Dios por otro mensaje diferente. Y nosotros, como seguidores de Cristo, debemos estar alertas. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 13, dice: los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El día de hoy observaremos este inquietante pasaje de la Escritura. Así que, por favor, abra su Biblia y acompáñenos con este estudio de la serie titulada Despertando a la Iglesia. Las señales de advertencias rara vez son bien recibidas cuando se escuchan por primera vez. Y es que éstas interrumpen nuestros planes, arrojando obstáculos en nuestro camino. Pero aún así, las señales de advertencia son buenas y necesarias. No podríamos evitar el peligro si no sabemos que hay un peligro que evitar, ¿verdad? Sin embargo, el verdadero valor de una advertencia no es la advertencia en sí misma, sino en prestarle atención a esta advertencia. Lo que importa es la acción, esa acción que se toma cuando la advertencia se da, no simplemente en saber que hay peligro. En el mensaje anterior aprendimos de algunas señales de advertencia respecto a los últimos días. Recuerda, leímos de ellas y las creímos. Pero la pregunta que ahora tengo para usted es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo puede la iglesia librarse del peligro cuando hay tantos baches en el camino por todos lados? La Biblia tiene respuestas. Por favor, vaya conmigo a la segunda carta a Timoteo y permítame leerle los últimos 5 versículos del capítulo 3, 2 Timoteo 3, 13 al 17. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Acompáñame mientras hablamos con nuestro Padre Celestial. Padre Santo, elevamos un sacrificio de alabanza. Alabanza que es fruto de nuestros labios, dando gracias a tu nombre. Señor, sin tu Hijo Jesucristo, no podemos hacer nada. Y esto lo sabemos muy bien. Tratamos, pero fallamos. De esta manera, poco a poco, aprendemos que sin Él, nada podemos hacer. Nada que tenga importancia eterna. Nada que tenga importancia duradera. Sin Él, no podemos hacer nada. Pedimos que aquellos que están sin Cristo, para que ellos puedan reconocerlo a Él como su Señor y Salvador. Padre, dependemos de ti. Confiamos en el trabajo que solamente tú puedes hacer en la vida de ellos y en la vida de nosotros. Oramos, pues, en el nombre de Jesús. Amén. Por unos momentos quiero invitarle a que hagamos un viaje imaginario en el tiempo. Vamos a ir hasta el pasado, 70 años atrás, en un lugar del otro lado del Atlántico, en la Gran Bretaña. Escuche mientras leo lo siguiente. Ubíquese en ese tiempo, 70 años atrás. Rumores de paz se escuchan en el aire. Ciertamente lo merecemos. Después de todo, hemos terminado con lo que se conocía como la guerra de guerras. Hemos ganado la batalla y ahora disfrutamos del fruto de ella. Nuestro primer ministro ha hecho un viaje y el tratado ha sido firmado con este tipo extraño que anda por Alemania con un bigote medio chistoso y con esa esvástica en su brazo. Me pregunto, ¿qué podrá llegar a ser todo esto? Neville Chamberlain nos ha dicho, tengo el documento, esto no durará otros 3 meses más, ya todo ha terminado. Le creímos, excepto que hay uno entre nosotros que no cree, y como si fuera profeta del Antiguo Testamento, anda diciendo, no pueden confiar en ese dictador, es un asesino antisemita, es un hombre brutal que invadirá nuestros puertos y tomará nuestras tierras. No habrá paz. Necesitamos hacerle frente a ese hombre. Y no fue sino hasta años más tarde cuando nos dimos cuenta que las palabras de este hombre, llamado Sir Winston Churchill, tenían razón. Aunque muchos de nosotros en ese tiempo no estábamos dispuestos a escucharlo. Interesante lectura, ¿verdad? Es que 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill se sentó con una pluma en la mano y escribió su Magnum Opus. Fue un trabajo de 6 volúmenes acerca de sus reflexiones sobre la Segunda Guerra Mundial. Aquellas experiencias que tenían sentido para él cobraron mayor sentido al echar un vistazo al pasado. Uno de sus volúmenes lleva como título La amenaza de tormenta. Y en este libro habla acerca de los eventos que conllevaron a la Segunda Guerra Mundial. En este volumen, Churchill resalta la pregunta que todavía nos hacemos muchos de nosotros de vez en cuando. ¿Cómo es que la gente de habla inglesa, por su imprudencia, descuido e inocencia, permitió que el malvado de Hitler se volviera a armar? Por años se ha dicho que la visión retrospectiva es una manera excelente de ver bien las cosas. Y yo lo creo. Ahora, le invito a adelantarse en el tiempo. Vaya hasta el año 2001, a principios de septiembre. ¿A quién le importaba en ese tiempo quién fuera un tal Osama Bin Laden? ¿O quién era el grupo Al Qaeda? Había un grupo de personas que decían que debíamos tener cuidado con ese hombre porque era muy extremista. Pero nadie le prestó atención a estas palabras. Nos sentíamos seguros con la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Nos sentíamos seguros hasta que las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York se vinieron abajo. Y hasta que un ala del Pentágono casi fue destruida por completo. Y hasta que el avión comercial se estrelló en los campos de Pensilvania con muchos pasajeros. Entonces nos dimos cuenta de lo tontos que fuimos por no haber prestado atención a esas palabras de advertencia que se nos habían dicho. ¡Qué imprudentes! ¡Qué descuidados! ¡Qué inocentes nos vimos! Vivimos en tiempos adversos. Y cuando digo esto, no lo digo por los altos precios de la gasolina. Cuando hablo de tiempos adversos, no me estoy refiriendo a las encuestas políticas, aunque también sean importantes, pero no me refiero a eso. Quiero que piense en los últimos 10, 12, 15 o 18 años. ¿Cree usted que estábamos mejor o peor como nación en esos años? ¿Acaso la iglesia no era más fuerte y más saludable en aquel tiempo? ¿Y qué de la gente? ¿Estaba siendo alimentada por expositores fieles a la palabra? ¿O por simplemente animadores de espectáculos como los tenemos ahora? A lo mejor usted proviene de un trasfondo de enseñanza bíblica sólida y ahora su corazón está triste porque simple y sencillamente el púlpito es ocupado por personas que no estudian a profundidad la palabra de Dios y usted compara este tiempo con el de antes y hay nostalgia en su corazón por aquellas palabras que antes escuchaba. No cabe duda, mi hermano, el enemigo es poderoso. El adversario, Satanás, es poderosísimo. Él es invisible, por eso es que muchas veces no pensamos de él muy a menudo, pero está activo. Está activo y está buscando devorarnos como un león rugiente, dice el apóstol Pedro. Si tan solo pudiéramos verlo, si tan solo pudiéramos ver cómo sus fuerzas demoníacas se desenvuelven enfrente de nosotros, entonces tendríamos una perspectiva distinta de sus hazañas, de sus ataques. Satanás no es como lo pintan, no es como esas caricaturas o como las películas. No es un ser grotesco, feo, ni es rojo, ni tiene cuernos, ni cola, ni un trinche en la mano. Ni está sentado en su hombro diciéndole cosas malas al oído, desanimándole. No, en realidad él fue la criatura más bella que jamás ha existido. Fue tan convincente, tan persuasivo, que logró convencer a una tercera parte de los ángeles del cielo que se rebelaran en contra de Dios, y lo consiguió. Pero Lucifer, así como se llamaba en ese tiempo, y todos los ángeles que se rebelaron junto con él hacia Dios fueron arrojados de la presencia misma de Dios y se convirtieron en lo que ahora conocemos como el diablo y sus demonios. Desde entonces, estas criaturas sobrenaturales llevan a cabo sus nefastos planes, siniestros planes de destruir a la humanidad, porque saben que no pueden hacerle nada a Dios. Sus estrategias dan en el blanco, sobre todo cuando pensamos que todo marcha bien. Pero las cosas no marchan bien todo el tiempo, ¿verdad? Necesitamos regularmente escuchar advertencias acerca de nuestra cultura, de nuestros tiempos y acerca de la iglesia en general. Necesitamos ser prevenidos. Y es por eso que me he desbordado en dar advertencias a lo largo de esta serie de estudios con respecto a el despertar de la iglesia. Por esa razón, permítame darle dos recomendaciones. Primero que nada, no basta con escuchar las advertencias de peligro. Yo puedo pasarme el tiempo dándole advertencias que a lo mejor son necesarias y las puedo decir de una manera apasionada, las puedo creer con todo mi corazón, pero ¿sabe qué? No es suficiente si yo solamente le doy una advertencia. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, lo que hace falta es que haya una respuesta apropiada a estas advertencias. Es la responsabilidad de cada persona el responder a estas advertencias. Si yo veo fuego en el cuarto que está detrás de usted, fuego que usted no puede ver porque está mirándome a mí de frente, y veo cómo el fuego se está expandiendo y que el humo empieza a salir por las puertas, es mi responsabilidad gritarle, ¡fuego! ¡Fuego! ¡Sálganse de ahí! Pero si usted se queda allí parado, diciendo, sí le creo, Pastor Carlos, estoy con usted, por favor, siga predicando. Pero usted no reacciona, no se mueve de su lugar, no corre. Es como si en realidad no me creyera. En la iglesia hace falta que haya una reacción que haga sentido. ¿Y qué reacción es esa? Bueno, ciertamente no es el correr a otras iglesias que han dejado su fe para mantenerse meramente entretenidos. No, no es poner un anuncio en una revista o un periódico que diga que somos la única iglesia que no ha perdido la fe o el enfoque en la fe. El anuncio de nada nos beneficiaría si realmente no estamos viviendo una fe verdadera. ¿No lo cree? No, lo que necesitamos es dirección para saber cómo responder cuando no haya nadie a nuestro alrededor. Ser meramente entretenidos en un culto dominical nunca, nunca lo va a preparar a usted para resistir ese reporte médico que le dice que puede que tenga cáncer o que los doctores temen que ese cáncer sea incurable. O cuando la policía le llama para decirle que su hijo o su hija sufrió una sobredosis. No, de repente todo el piso se mueve debajo de usted y todo lo que tiene que ver con el entretenimiento nada más deja de ser importante. Los mini sermones, las cancioncillas, se clasificaban antes como predicaciones y alabanza, ya no ayudan en nada. No, lo que usted necesita es tener una visión para poder seguir viviendo. Necesita ejercitar músculos espirituales. Necesita quietud. Necesita momentos de silencio. Tiempo de soledad. Sí, a solas con Dios, donde Él le pueda hablar, donde Él pueda fortalecerle. Eso es lo que necesitamos. Es por esa razón que hice esta pregunta la última vez que estuvimos juntos. ¿De qué debe darse cuenta la iglesia? Bueno, ahora quisiera mostrarle el otro lado de la moneda y preguntarle, ¿cómo debe reaccionar la iglesia? Recuerde que estamos pasando tiempos difíciles. Y tenga en mente la palabra difícil que aparece en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Porque vendrán tiempos duros, difíciles de sobrellevar, extremadamente violentos. Algunos hasta los catalogarían como tiempos salvajes. Si usted realmente creyera en esto, usted seguramente dedicaría más tiempo a la enseñanza que le da a sus hijos. Si usted verdaderamente creyera en esto que le estoy diciendo, leería el periódico desde una perspectiva distinta. Tomaría lo que aparece en la pantalla de televisión de una manera distinta también. Entendería que el enemigo está tratando de hacerle mal, porque los tiempos que estamos pasando son tiempos difíciles. Tal parece que la bondad se ha quedado estancada y el mal comienza a crecer a nuestro alrededor. Entre más pasa el tiempo, el mal se vuelve cada vez más atroz, queriendo acabar con la poca bondad que todavía le queda al mundo, incluyendo la poca bondad que todavía hay en nuestras iglesias. Entonces, ¿Qué debe hacer la gente ante tanta erosión? Bueno, los últimos versículos de 2 a Timoteo capítulo 3, particularmente los versículos del 13 al 17, vemos cómo el apóstol Pablo presenta un plan sencillo para poder responder a estos tiempos malos, a estos tiempos difíciles. Encontraremos 4 pautas a seguir que nos van a ayudar a poner en práctica este plan en nuestras vidas y también en nuestras iglesias. Así que comencemos con la primera de esas pautas. Permanezca realista en la evaluación de los tiempos. ¿Escuchó bien? Permanezca realista cuando usted contemple esos tiempos malos. Vea lo que dice el versículo 13. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los hacedores de maldad generalmente se disfrazan como hacedores del bien, pero en realidad son impostores, son engañadores y charlatanes que quedan atrapados en el torbellino de su propio engaño y caen en la profundidad de su propia decepción. Algunos de estos impostores ocupan nuestras bancas en las iglesias y también nuestros púlpitos, por cierto. Hay que ser realistas, no nos dejemos llevar por las corrientes pasajeras. Tampoco se deje llevar por la fantasía. No se vaya a dormir pensando que mañana las cosas estarán mejor, cuando usted bien sabe que las cosas no van a mejorar, sino van a empeorar. No piense que la iglesia mundial es el secreto, es la panacea. Basta con solo ver a esos predicadores que ocupan los púlpitos hoy en día en muchas iglesias para que entienda usted que verdaderamente la palabra de Dios está sufriendo una crisis. No en sí la palabra, sino la exposición sana de la doctrina de la palabra de Dios. Cada vez menos hay personas que se preocupan por estudiar la palabra y por exponerla. Cada vez más hay personas que consideran que de la casa a la iglesia Dios les dará el mensaje que necesitan y no se preparan. Las congregaciones están muriendo de hambre. No pueden saciar esa hambre espiritual para conocer al Dios con el que se quieren relacionar. Solamente se les dan cualquier cosa, cualquier galletita que les mantenga solamente entretenidos. No, necesitamos prepararnos mejor, pastores. Necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios. El número de personas que están comprometidos con un estudio serio es muy reducido. El pueblo de Dios no ha sido enseñado correctamente. Por eso es que le suplico a usted que se mantenga realista en cuanto a la evaluación de los tiempos que estamos viviendo. En este versículo 13 aparece una palabra, la nota, la palabra malos. Y permita que la palabra hable por sí sola. No la disfrace, ni la suavice. Es lo que es, malos. El comentarista bíblico Walter Bauer nos ofrece los siguientes sinónimos. Dice, moralmente o socialmente sin valor, malvado, perverso, vicioso, degenerado, malintencionado. Todos estos términos describen la palabra que aparece en el versículo 13 para malos. Así que permanezca realista estos tiempos. No toda persona que usa un collarín blanco y que carga su Biblia bajo el brazo merecen toda nuestra confianza. No tiene usted que asistir a una iglesia solo porque la iglesia sea grande y hay mucha gente en ella. Recuerde, no todo lo que brilla es oro. Solo porque el predicador tiene buen carisma no significa que debe ser creído. Todo debe ser visto a la luz del filtro de la palabra de Dios, la Biblia. La siguiente palabra que aparece aquí en el mismo versículo son impostores. El término original tiene que ver con la brujería, con un brujo, con un ilusionista, un estafador, un tramposo. El comentarista Bauer nos da estas sugerencias. Ese tipo de persona desvía a otros de la instrucción correcta y los cambia al error. ¿Le quedó claro? ¿Verdad que sí? Un impostor es alguien que se desvía de la instrucción correcta para llevar a otros al error. Dios, a través de su palabra, nos dice, evalúa las cosas. Aquí está la base de tu apreciación. Mantente realista. De hecho, mire lo que dice más adelante. Irán de mal en peor. ¿Sí? Las cosas van a empeorar. Los tiempos no van a mejorar. Así que no se sorprenda si en algunos 10 años más adelante las cosas son mucho peor de lo que son ahorita. Ahora imagínese usted 20 años más tarde. Eso es exactamente lo que Dios está diciendo. Las cosas irán de mal en peor. Debemos anticipar que este empeoramiento es gradual y cada vez más las herejías y las distorsiones aumentarán. Esto es lo que yo llamo una valoración realista de este mundo en el que vivimos. En la paráfrasis de la Biblia del Mensaje, este versículo se lee de la siguiente manera: hombres sin escrúpulos continuarán explotando la fe. Están tan engañados como la gente a la que están descarriando. Mientras continúes allí, las cosas solo van a empeorar. Bastante claro, ¿no lo cree? Así que no se deje engañar por las actitudes externas de los hombres y de las mujeres también. No se deje engañar con la idea de que hay una pequeña criaturita roja llamada diablo. Eso no tiene nada que ver con las caricaturas. Siguiente pauta. Apóyese en la verdad durante los tiempos difíciles. Vea cómo dice el versículo 14. Tú, sin embargo, y me fascina este contraste, pues es un contraste fuerte. Pablo está diciéndole a Timoteo que aunque sea verdad que hay maldad, que aunque hay impostores, Timoteo debe ser diferente. Fíjese cómo dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Permítame utilizar términos que no son apreciados muy bien hoy día. Hay mucha tradición en estas palabras. La fe ortodoxa en estas palabras se revela en la siguiente frase: persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿Se da cuenta? En otras palabras, no hay razón por la cual debemos dejar información confiable solo porque ha estado circulando por siglos. No hay razón por la cual no debemos rechazar nuevas ideas que van en contra de la verdad y que hay en las Escrituras. No hay nada malo con ser innovador, no me malentienda. Pero siempre y cuando no nos desvíe de una verdad que es confiable. Mi trabajo como predicador, cada vez que yo enseño la palabra de Dios, es el de asegurarme de que las palabras sean relevantes a nuestros tiempos. Yo necesito conectarme al mundo a mi alrededor para que usted y yo estemos en la misma página. Y no hay nada de malo en eso. De esta manera mantenemos a la gente interesada y nos ayuda a ver si lo que hablamos es relevante a nuestros tiempos o no. Pero debo dejar que el impacto sea el de la palabra de Dios y no mis palabras. Debo hacer que la palabra de Dios sea relevante. Ahora, Pablo exhorta a Timoteo a que se afiance en la unión que hay entre ellos, pues los dos pasaron por tiempos difíciles. Pablo está hablando de las verdades que Timoteo aprendió de él cuando dice: persiste y convéncete de ellas. Luego Pablo le dice a Timoteo: también recuerda tus raíces. Esto usted lo puede leer en el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Este sería buen momento para hacer una pausa y aplicar esto. ¿Cómo fue usted creado? ¿Fue creado usted por padres que creían y amaban a Cristo? Note que no le pregunté si usted había sido creado por padres perfectos, pues todos tendríamos la misma respuesta: no. Todos los padres son imperfectos. Usted y yo somos imperfectos, pues somos seres humanos. Pero la pregunta es: ¿amaban sus padres al Señor? ¿Fueron lo suficientemente fieles a Dios como para inculcar en usted un apetito por las cosas espirituales? Me atrevo a pedirle que de vez en cuando escriba una carta de agradecimiento a esas personas que han invertido tiempo en su vida. Dígales lo que siente. Dígales que les agradece el que ellos hayan compartido esa palabra de aliento, ese texto bíblico con usted. Si sabe su número telefónico, llámeles. Déles esas palabras de aliento a ellos también. Le puedo asegurar que ellos realmente valorarán esto. Dígales estas palabras: quiero decirle lo mucho que usted significa en mi vida, en el tiempo que yo pasé escuchándole. Y por favor, nombre esas cosas que ellos le enseñaron. ¿Ya tiene a alguien en mente con quien se comunicará? No deje de reconocer a esta persona o personas. Basado en la segunda carta a Timoteo, este mensaje se titula: ¿Cómo debe reaccionar la iglesia? Permítame contarle lo siguiente. De acuerdo a la ley judía, la persona sentenciada a la cruz era considerada maldita, y ser maldito era sufrir vergüenza. Visión para Vivir le presenta el librito Libérese de la carga de la vergüenza, un material cargado de esperanza para quien lleva en su interior aquella pesada carga de la vergüenza. Descubra cómo Cristo, al pasar por aquel valle de la humillación, puede restaurar su alma y devolverle el gozo. No pierda la oportunidad y solicite hoy mismo el librito Libérese de la carga de la vergüenza, escrito por el pastor Charles Swindoll, al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si prefiere, también se puede comunicar con nosotros llamándonos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133 si usted está fuera de los Estados Unidos. Además, recuerde que nuestra página de internet, visionparavivir.org, siempre está a su servicio para hacer una donación o para explorar por todos aquellos recursos que le tenemos preparado. El bosquejo de este mensaje es uno de ellos, que siempre está disponible para usted. Imprímalo para que pueda estudiar con él y su Biblia abierta. Recuerde, visionparavivir.org. Esto es todo por hoy. Acompáñenos en la próxima audición de Visión para Vivir para continuar con esta serie titulada El despertar de la Iglesia y el mensaje ¿Cómo debe reaccionar la Iglesia? No se lo pierda.